dejaras de darme cariño, si dejarías de darme calor, todos los días serían distintos, se apagaría la luz de mi amor. Más amor, más amor, dame. Ay, pero dame más amor, más amor.